Arca Media en directo, 97.7 FM. Síguenos en nuestras redes sociales como Arca Media en directo. ¿Se los rompió Firulais? ¡Firulais no! Hay situaciones que no puedes controlar, pero afectan tus lentes. Ahora, al adquirir tus lentes en Óptica Sosa y Arango, tendrás la tranquilidad de tenerlos asegurados con el respaldo de la Internacional de Seguros. Y somos seguros. Lente Seguro, el nuevo beneficio de Sosa y Arango. Desde el 1 de mayo de 2025. Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal, Canal de Panamá. A veces no necesitas viajar a la montaña, ni buscar la mejor leña, o ser un experto parrillero para disfrutar con amigos. Así también se siente la naturaleza, como los ingredientes cuidadosamente seleccionados que hacen a Cerveza Cristal extra fina como Tierras Altas. Aunque no lo creas, la influenza tiene el poder de propagarse rápidamente por el mundo. La influenza ha causado hasta 5 millones de casos graves y cerca de 645 mil muertes cada año. Si eres adulto mayor de 60 años, tienes niños de 6 meses a 5 años, si estás embarazada, si tienes alguna enfermedad crónica o eres profesional de la salud, estás en riesgo. Es tiempo de enfrentar la influenza. Acude a tu instalación de salud más cercana, vacúnate y protégete. Un mensaje del Ministerio de Salud de Panamá y la Caja del Seguro Social. Gobierno Nacional. Con paso firme. ¡Atención, Panamá! Prepárate para vivir el evento fitness más grande del año. Llegó la Expo Fitness 2025 de Power Club. Clases en vivos, entrenamientos, nuevas tendencias, experiencias con las marcas top de Panamá y mucho más. Sábado 30 de agosto en el Hotel Riu. Entradas desde $15 en passline.com o en cualquier Power Club. Activa tu energía. La Expo Fitness con Power Club. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio. El joven que gana independencia. La familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso. Abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Barrio Oro, vieja merced. Pa' estudiar le faltan chavos. El hijo de Madame Inés nacerá con el doctor Aquino y sabrá Dios cuál comadrona atenderá el otro niño. Unos nacen con riqueza y otros nacen con pobreza. Hijo de Doña Merced, le pasó como al refrán que de cualquier llama vieja sale un tremendo alacrán. Hijo de Madame Inés, tú siempre tuviste todo, nunca pisaste en el lodo, tu vida fue de otro modo. No necesitas viajar a la montaña, ni buscar la mejor leña, o ser un experto parrillero para disfrutar con amigos. Así también se siente la naturaleza, como los ingredientes cuidadosamente seleccionados que hacen a Cerveza Cristal extra fina como Tierras Altas. ¡Atención, Panamá! ¡Prepárate para vivir el evento fitness más grande del año! ¡Llegó la Expo Fitness 2025 de PowerClub! Clases en vivos, entrenamientos, nuevas tendencias, experiencias con las marcas top de Panamá y mucho más. Sábado 30 de agosto en el Hotel Riu. Entradas desde $15 en passline.com o en cualquier Power Club. Activa tu energía. La Expo Fitness con Power Club. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Beiban presenta Bodas de Sangre, Pasión y Flamenco. 30 y 31 de agosto en el Teatro Pacific. Entradas en tuboletoya.com. Artistas invitados desde España y la compañía Flamenco Panamá. Produce Flamenco Panamá a beneficio de Fanly. Arca Media en directo, 97.7 FM. Aquí está el Prime Time de Manuel Núñez. El talk show de la radio en Panamá. Un mundo de información, entrevistas, salud, tecnología, espectáculo, opinión y los especialistas a tu alcance. El Prime Time de Manuel Núñez. presenta y dirige Manuel Núñez.